Parece Mentira, con Maggie Ball. Maggie, muy buen sábado. Hola Luis Alberto, muy buenos días. ¿Qué tal amigos que nos escuchan? Espero que hayan amanecido excelente. Ya se acerca el día en que los muertos visitan a los vivos, así que decidí echar un vistazo al mundo para ver cómo celebran esta tradicional fecha. Y créanme, se van a sorprender. En las antiguas culturas indígenas de los aztecas, mayas, nahuas y totonacas, que durante 3.000 años hicieron rituales dedicados a sus ancestros coincidiendo con fechas, era común la práctica de conservar los cráneos de sus deudos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Los mayas sepultaban a sus muertos en sus propias moradas, que eran abiertas en una fosa en la misma tierra sin ataúd, y colocaban el cadáver introduciéndole en la boca cierta cantidad de masa de maíz bien cocida, llamada keyem, para que pudiera alimentarse mientras reposaba. Y no me lo van a creer, en Yucatán, entre los indios mayas en la actualidad, se observa esta costumbre que viene desde sus antecesores. Entierran en el interior de sus hogares, en el patio, a quienes fallecen, y el Día de Muertos se enfocan desde temprano a realizar la limpieza de la casa. En el estado de Campeche, exactamente en Pomuch, tienen un inusual ritual. Consiste, aunque parezca mentira pero es verdad, en desenterrar a los familiares que han pasado mejor vida y limpiar sus restos para demostrarles que aún se les quiere y recuerda. Creo que es una costumbre única en el país. Según la tradición, deben pasar 3 años antes de que los puedas extraer de la tumba. Una vez fuera de esta, las osamentas se colocan en una caja de madera con una manta bordada dentro de una pequeña casita de cemento construida en el cementerio a semejanza del lugar familiar, pintada con los mismos colores y decorada con flores y veladoras para que el muertito se sienta como en casa. Y cada año, una vez fuera, se limpia los huesos del fallecido. En México, como en algunos países de América Latina, es toda una fiesta llena de colores y motivos alegres, ofrendas que se refieren a la muerte, con excepción de los nicaragüenses. Se toman muy en serio esta fecha y van mucho más allá de cualquier ofrenda que alguien pueda hacer. El Día de los Muertos se festeja en el cementerio y por la noche, algo que a simple vista parece terrorífico y por lo que muy pocas personas en el mundo están dispuestas a pasar. Sin embargo, ellos eligen esta forma de honrar a sus difuntos, pasan una noche con ellos, van al panteón y cuando se oscurece, duermen al lado de las tumbas de sus familiares. En Guatemala pasa algo que me llama la atención, es típica la flor de muerto de color amarillo que solo florece en esta época y jamás se vuelve a dar en el año. Qué curioso, ¿verdad? Y trasladándonos a otro continente, les platico que en el Oriente a esta fecha se le llama el Festival de los Fantasmas Hambrientos. Se celebra en agosto y en esos días se hacen espectáculos musicales y obras teatrales en los cuales se reservan las primeras filas para que los fantasmas puedan sentarse y disfrutar de la actuación que algunos artistas les dedican. Tampoco pueden faltar las funciones nocturnas, dado que se cree que los espíritus que salen puntualmente del infierno no pueden deambular en presencia del sol. En el transcurso del día, los habitantes permanecen resguardados en sus casas por temor a las diversas supersticiones que abundan sobre este festival. Además, no está permitido nadar por temor a que los espíritus que se ocultan en las aguas les hagan algo, entre muchísimas supersticiones más. Ya saben cómo son los orientales. Y en cuanto a novedades de mortuorias en Europa, la moda son la Tana Expo, feria sobre servicios fúnebres donde encuentra lo más in en ataúdes, desde lo más sencillo hasta lo más galáctico. Algunas empresas ofrecen el almanaque Tanato erótico. Aparecen en él chicas en poses muy sexy a la par de un ataúd, aumentando las ventas. Amigos, yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos. O pensándolo bien, a lo mejor no, quién sabe, puedo elegir otra opción con tanta modernidad. Y sobre este tema puedo comentarles muchísimas cosas más, pero ya me tengo que despedir. Así que les reitero la invitación para que nos escriban como siempre a parecementira.verdad@hotmail.com. Y si gustan, espérenme ahí hasta el próximo sábado. Hasta entonces. Línea Directa presentó Parece Mentira, por Maggie Ball.